su moscardón imaginario, impecable testigo de caricias que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Obliga su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Wow, maldición, va a ser un día hermoso. Y yo te doy que ahí estamos. Aire, aire, aire. Buenos días. Cámara, cámara. Buenos días. Nada. Buenos días. Tandil. Desde Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, Sudamérica. Planeta Tierra. Bueno, ya está, ya está. Hasta ahí, no, no, que no nos escuchen los demás. El Bondi Nacional y Popular. Hoy con Eduardo Ferreira. Medio apestadito. Medio mocoso. Operación técnica. Tomás Olano. Ausencias estelares de Cristian Lucifer Lucero. El padre Lucero tuvo que ir a hacer un matrimonio, un casamiento, y no va a estar. Después de la otra vez un bautismo, claro. En cualquier momento viene y con la gripe que tenemos hace la extrema unción con nosotros. Sí, sí. Yo pensaba por Independiente la extrema unción. Sí, pobre sí. Bueno, y Rosana Polifroni, que hoy no nos va a escuchar porque se termina de mudar a un departamento sin internet. Sin internet. ¿Cómo te vas a mudar ahí? ¿Eh? Consiguió un tejano. El tercer mundo, esa chica, ¿no? No vive en un país. Como claro, se fue a vivir a los barrios bajos latinos. Entonces, vamos, hoy tenemos varias efemérides. Y entre las efemérides que tenemos, una es de la desaparición de Julio López en Democracia. Vamos a vacunar de entradita nomás. Tenemos un reportaje largo, Tomás, pero lo vamos a escuchar 4:09. Ah, qué estructurado. Exacto, 4:09. Para hacerlo en dos partes, porque dura 8 minutos. Discutimos en la producción del Bondi, che, 8 minutos es mucho en la radio. En realidad es para que sepamos por qué desapareció Julio López. Y la verdad que una compañera dijo, bueno, pero 8 minutos en 4 años. De desaparición. En seis. Seis años. Seis años. No, no significa nada. Bueno, entonces vamos a escuchar 4:09 de lo que él declaraba ante el juez. Y ese es el motivo de su desaparición. Patricia del Orso con el marido.

y algo observaba así, medio así de costado estaba. A Patricia la pude ver, al que no lo pude ver bien, a Rodan. Y después sacaron el marido, a Ambrosio Di Marco. Y también, Ambrosio Di Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre dos o tres y lo sacaron a la rostra. Lo llevaron y otro más, otro tiro. Ustedes el día que encuentren los, si algún día, póngalo y déjenlo en el motor, va a ver que tienen el tiro acá en la cabeza. Y a los vi, sí. Después me tiré al suelo ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí, porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo, ¿eh? Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Ahí en la armonía. Después. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Bueno, ¿qué tal? Seguimos en el bondi. Recién empezado el bondi nacional y popular, empezamos con munición gruesa. Declaraciones de Julio López hace 6 años antes de desaparecer, imputando a Echecolás, etcétera. Ahora, en un ratito vamos a escuchar los 4 minutos que nos faltan, porque la verdad que un testimonio estremecedor, ¿no? Y con qué naturalidad. ¿Qué averiguaste de Julio López? ¿Que había sido militante? Había sido militante del Partido Justicialista. ¿Y desaparecido? Natural de Villegas, él, creo, decían las fuentes, ¿no? ¿Y desaparecido en 76? Desaparecido en el 76, desde octubre del 76 hasta junio del 79, durante el proceso. Y finalmente, una segunda desaparición el 18 de septiembre del 2006, que tanto recordamos y que minutos, tiempo antes había hecho esas declaraciones. Tal vez ese fue el motivo. Y había sido militante de la fue militante peronista. Justicialista en unidades barriales y en 1985 se afilió al Partido Socialista de La Plata. No, desencantado entonces con lo que había quedado del peronismo. Sí. Evidentemente. Probablemente. Bueno, si viera lo que quedó ahora del socialismo también estaría desencantado. Estaría desencantado. Y en el caso de Tandil el socialismo es un socialismo chino. ¿Socialismo chino? Sí, no sé si pasaste por el partido ahí en Las Heras. No, pasá por Las Heras y Alén, el partido. Enseñan Kung Fu, Tai Chi Chuan, el amigo ahí Cabrera, el Rodi Cabrera. Es aprovechamiento del espacio físico. Ah, bueno. Tenemos varias efemérides. Una era la desaparición de Julio López. ¿Y qué otras más encontraste por ahí? Tenemos algunas misceláneas. O sea, tienen que ver con un poco la historia latinoamericana que siempre pregonamos. Y otras que son más más de nuestro entorno y no solo eso, sino más cara a nuestros sentimientos. Nos vamos lejos, allá por 1810. Y en el pueblo de Dolores, México, el 18 de septiembre, el cura Miguel Hidalgo convoca una lucha armada contra la dominación española, constituyéndose en el famoso acto El Grito de Dolores, que inició la independencia de México. Así que a los hermanos mexicanos, nuestra salutación con unos días de atraso. Interesante los curas, ¿eh? Estaban del lado de la independencia y del lado de los realistas. Ponen los huevos en los dos lados, en los dos canastas. Acá en Córdoba había mucha de esa historia. Por la duda. Esa, no sé, dicotomía, ¿no? De pensamiento. Depende de quién pateara. Más, un poco más cerca. El 18 de septiembre de 1810, en Santiago, Chile, se constituye la primera Junta de Gobierno, una suerte de antecedente de patriota como sería nuestro 25 de mayo acá. Uh-huh. La primera Junta camino a la independencia en los hermanos chilenos. 19 de septiembre, de 1957. Tenemos este el famoso grito de Laica o Libre, del que después le vamos a hacer un espacio especial, seguramente alguna acotación tuya. Simplemente lo citamos como efeméride ahora. Bueno, mucho más cercano y mucho más doloroso, en 1976 el gobierno militar lleva adelante el operativo conocido como la Noche de los Lápices, donde se produce la desaparición física y la tortura de 7 estudiantes secundarios en La Plata que luchaban por un boleto escolar de precio preferencial, algo que el gobierno militar había suprimido. Vos sabés que estábamos viendo que de los que desaparecieron el 16 de septiembre, sí, no reapareció ninguno más. Pero durante esa semana, el 17 y el 21, siguieron desapareciendo chicos que sí recuperaron la libertad después. Con la misma lógica. Ah, así que bueno, dentro de un ratito, pero vamos a hacer un cortecito y le metemos una música. Tenemos una canción que se llama La Noche de los Lápices. ¿La encontramos por ahí, Tomás? Porque la verdad que habíamos quedado que... Sí, la temática dio lugar a una película y un tema musical y muchos homenajes, claro, de rock nacional también. El latir de un corazón. Claudia, sabrás, no estás sola, no fue en vano tu silencio, no es verdad. De la mano de tu amigo nos llegó tu sed de amar y la linda contraseña de brindar. Hoy como ayer, con el último suspiro de otro año que se va, cada lágrima impotente bañaremos en champán y con la copa en alto un grito: ¿dónde están? Desde entonces saco punta en la memoria, con creyones a colores dibujo una canción que es un corazón con su flechita y Claudia y Pablo a cada lado, para siempre un mismo amor. Entonces San Silvestre es el patrón de recordar y cada noche de los lápices escribe una vez más en la cola de un cometa. ¿Dónde están? Desde entonces saco punta a la memoria con creyones a colores, yo dibujo tu canción, que es un corazón con su flechita. Claudia y Pablo somos todos, para siempre un mismo amor. Aire otra vez en el bondi nacional y popular. Che, vos sabés que estamos mirá, el otro día estábamos la vía de comunicación, ¿querés? Claro, sí, señor. Para aquellos que se quieren comunicar, estamos en FM Nitro, la 96.3. Acá en Maipú 829 se puede venir con masas o con lo que se quiera. Sanguchitos nunca nos trajeron. Tendríamos que hacerlo al mediodía. Otras vías de comunicación, se acerca a las 12, viene bien. A los que vamos a tener como futuros invitados. Tenemos teléfono fijo 443-3819, o la combinación que dice Raúl, 44-33-8+1-9. También encontrarnos en fmnitro.com.ar. Hay otra vía de comunicación que envía Nitro, espacio, deja mensaje al 55588, manda tu mensaje. Y encontrarnos en Facebook en Bondi Nacional y Popular, o al profesor directamente, o a mí en los Facebook particulares. Esas son vías de comunicación sin fin. Si no te comunicás, subís al bondi. Y para putear se comunican directamente con Cristian Lucero, que atiende todo. Exactamente. Ataja los penales. Tiene filtro allá. Exacto. Sí, exactamente. Bueno, estamos con las efemérides todavía. ¿Qué otras teníamos por ahí? Me queda había quedado colgada una latinoamericana allá por 1850, un 23 de septiembre, esto es mañana, ¿no? Sí. Exiliado en Paraguay, fallece el gran héroe latinoamericano José Gervasio Artigas, líder de la independencia de Uruguay. Centrado, según un montón de autores, como solo líder de la independencia de Uruguay, se olvidan siempre del importante rol que tuvo en la historia de la Revolución Americana toda José Gervasio Artigas. Algún día vamos a hablar exclusivamente de Artigas y su proyecto de independencia, mucho antes que aquel 9 de julio de 1816, la declaración que hubo junto con las provincias Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y la banda oriental del Uruguay. La Liga de los Pueblos Libres, y además que no quiso participar él de la rosca en Tucumán. Exactamente. Por alguna razón, que sí. Alguna vez develaremos aquí. Sí, muchos historiadores lo están rescatando de la historia. Ese héroe olvidado. Algún día vamos a hacer un capítulo especial con mucha música de Uruguay. Ese día va a estar bueno, ¿sí? Sí, sí. Bueno, y nos queda una efeméride, otra de las tantas. Septiembre siempre dijimos que fue un poco caro los sentimientos peronistas. Y nada más, mirá. Ya empezaron a sonar. Reclamos. Ay, Dios mío. Tenemos visita, pero bueno, reclamamos esta ahora.

de pasión mortal moría. Primer Radio Pública de Tandil. Argentinos y argentinas, compañeros y compañeras, están escuchando el Bondi Nacional y Popular. Si quieren comunicarse con el programa pueden hacerlo al 443-38-19 o vía mensaje de texto al 15-431-74-59. O encuéntrenos en Facebook en Bondi Nacional Popular. Bueno, bueno, otra vez aquí en el Bondi Nacional y Popular, como escuchaban en el copete. Qué buen copete. Y estamos con Eduardo Ferreira, Raúl Guevara, Tomás Olano y se nos termina de subir al Bondi Hugo Mengasini. Buen día, Hugo. Hola, agarramos con el mate. Con la mano, Por supuesto, estamos mateando bien, acá. Buen día. Buen día. Acá hay una sincronía siempre armada con el que toma mate. Para hablarle en el momento oportuno. Exactamente. Hay que tratar de que las preguntas las realice el que no tiene el mate. Pero bueno, para los que nos están escuchando de Estados Unidos, le vamos a hacer sonar la bombilla ahora al micrófono. Que están caros los sentimientos. Y es desesperante, porque Rosana nos contaba que se había quedado. ¿Cagaste vos para los Yankees? Se había quedado sin hierba, dijo Rosana. Así que el amigo Darío anda preocupado. Sí. Bueno, Hugo, hoy te invitamos para que hable de lo que quieras, después hablamos de lo que queremos nosotros, como siempre, pero vamos a hablar del Ferro, del Club Ferro y de sus fiestas. Sí, sí, era y eso. Además de Unión y Progreso, los bailes de Unione e Benevolenza. ¿Vos sabés que los italianos fundaban clubes en casi todos los pueblos? Se llamaban Unione e Benevolenza. Unión y Benevolenza. ¿Qué es Unión y Progreso? Y por eso los colores de la bandera italiana, es la bandera italiana como Vélez Arfiel. Como Vélez Arfiel, sí. Y en el Ferro la bandera inglesa, porque el Ferrocarril Sur era inglés. Los colores de la bandera inglesa. Vea usted. Y hoy vamos a tener después a alguien muy a las 11 de la mañana. Vamos a esperar al amigo Alberto Arroz Arena como vicepresidente del PJ, pero indiscutiblemente una persona del riñón del Ferro, ¿no? Así que hoy vamos a estar vinculados al Ferro. Bueno, contanos un poquito qué es eso, de qué época vamos a hablar. Vamos a hablar de los años 50. Comparar los bailes de Ferro con los bailes de Unión y Progreso, planteando una rivalidad que también se dio en los dos barrios, ¿no? Futbolera también y de otras hierbas. El club, Unión y Progreso no tenía fútbol, ¿no? Tal vez la rivalidad que se planteó fue Unión y Progreso de Santa Marina, sobre todo en el básquet. Y también en los bailes. En los bailes. En los bailes. Mirá, contalo. Sí, te comento que en primer lugar, el nombre, o sea, la Sociedad de Fomento Unión y Progreso se encuentra en el barrio de Villa Italia. El nombre de Villa Italia surgió de la iniciativa del martillero Marcelino Arano, por la cantidad de inmigrantes peninsulares que adquirieron los primeros lotes, 160 lotes en 4 manzanas, y la adquisición de esos lotes se concretó en mensualidades. A poco andar, en 1924 encontramos, estos son datos de la prensa local. Uy, Dios mío, como fuente, recién hablábamos, la prensa como fuente, Dios mío, mirá si tomás a Montaruli como fuente. A ver, también memoria y balance de los clubes y actas. Eso también. Actas. Actas. El otro día nos decía, las actas están todas fraguadas, decía uno, un amigo tuyo. No, o sea, no, decíle a Mengasini que deje de mentir, que las actas están todas fraguadas. Las actas obreras, como los evangelios, obreras, hasta el año 51, y yo diría que lo prolongaría, ¿eh? Prolongaría hasta tal vez los años 70 y 80. Hoy, por ejemplo, muchos sindicatos no hacen actas o hacen actas y los afiliados no las leen, los que firman. Uh-huh. En aquel entonces, por momentos aparece, cuando se releían las actas o se leían, en una reunión posterior, por una palabrita se modificaba. Digo que eran muy estrictos. Al menos los ferroviarios, ¿eh? Al menos bien, los ferroviarios. Bien, no de ferroviario. No sé. Bueno, en 1924 se hizo una reunión vecinal y se creó la Sociedad de Fomento Pro Escuela, que tuvo como presidenta honoraria la señora Sara Wilkinson de Marcengo. Impresionante, ¿eh? Una comisión, que esta comisión fue el origen de la Sociedad de Fomento Unión y Progreso, que se constituyó bajo este nombre en julio de 1939. Wilkinson no sería de la comunidad italiana, obviamente. Yo estoy tratando de imaginarme caminar por las calles de Villa Italia en ese tiempo, se escucharía hablar solo italiano. Mejor jugador de Australia, Wilkinson. Son todos italianos, ¿qué van a hablar? ¿En castellano? En Cocoliche hablan en italiano y buenas noches. Sí, pegado españoles, yendo a lo que... Villa Galicia. Villa Galicia, ¿eh? Más que españoles, gallegos. Gallegos, sí. En la primera acta del Club Unión y Progreso, bueno, su primera asamblea ordinaria de esa sociedad fue en enero de 1940. Se llevó a cabo en su local social, que por entonces estaba ubicado en la esquina de las calles Quintana y Dinamarca, con la presencia de 20 socios. Mira, acá dice: saludos al ferroviario Hugo Mengasini del amigo Mario Enrique Abait. Mario Abait. Sí, de la escuela normal, claro. Gracias, Mario. Eso, que se estén escuchando y que te contesten por internet. Sí, sí, bien, sí. Bien. En abril de ese año, del año 40, se inaugura la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, anexa a la institución. Con el correr de los años, la institución adquiere para su parque de esparcimiento 8 lotes donde actualmente funciona, que se denominó Parque Mayor Abalía, que muchos vecinos que están escuchando lo recordarán. ¿Dónde quedaba eso? ¿Qué año? No, donde actualmente funciona. Eso fue en el 46. En el 46 se inaugura, digamos, Unión y Progreso, donde actualmente funciona. Y el mayor Eduardo Abalía, bueno, un militar que fue comisionado, como se le decía entonces, se decía comisionado a los intendentes de las épocas de dictadura, ¿no? Vamos a meter en problema a alguno de los que nos está escuchando. Ya que Mario nos estás escuchando, te desafiamos a que nos cuentes cómo era la calle Vigil en ese tiempo, porque no había pavimento. Estoy tratando de imaginarme la calle Quintana y no puedo porque la conocí ya con las escaleras de la calle Vigil en la esquina del Club Unión y Progreso. Mario, ayudanos porque vos tenés que haber sido protagonista. A ver si en tu niñez la recordás, o alguno de Villa Italia que nos esté escuchando, seguramente el Mingo, que era más de tirando para el lado de Villa Galicia, por ahí nos puede contar. ¿Cómo era la calle Quintana? ¿Vos tenés idea, Hugo, de cómo sería la calle Quintana antes del pavimento? ¿Treparía la calle Vigil? Porque estaba como dinamitada esa parte. Vigil. Sí, era una loma... Bueno, no. Quintana sí, podemos decir que era una loma muy, muy pronunciada, que se solamente a pie y en carruaje. Ajá. Y era intransitable totalmente los días de lluvia. No se hubiera podido hacer si hubieran existido la asamblea en la defensa de la sierra, porque eso es una sierra de verdad, no tenían agua. y precisamente Abalía fue el que dio comienzo a los trabajos de pavimentación, el empedrado, en 1944. La primera piedra de pavimento fue colocada en Quintana y Urquiza. El adoquinado de Avenida Quintana, como se le decía, Avenida Quintana, se llevó a cabo con la piedra que se sacó con el empedrado de Avenida España en el 44. Se saca el empedrado de Avenida España. ¿Y qué pasó con Avenida España? Ya se hizo el pavimento actual. Sí. Mirá. Entonces, en homenaje a Abalía, Unión y Progreso tomó esta denominación. Y a partir de entonces, de mediados de la década del 40, llevó a cabo reuniones sociales muy importantes. Los bailes fueron realmente espectaculares. Bueno, tanto fue así que las orquestas típicas podemos nombrar de Tandil, que que amenizaron esas tertulias y bailes. La orquesta de Octavio Poli. Poli era un ferroviario que tenía director de orquesta. Trabajaba en encomienda. Ah, eran músicos en vivo en ese tiempo. Estoy tratando de imaginarme el baile, ¿no? Es decir, la madre llevando a las hijas a bailar o las tías. A ver, contanos, a ver. Sí, sí, tengo unas anécdotas, pero les vamos a dar un poquito de orden porque... Bueno, acá me vine, yo trataba de imaginar, hoy no nos va a dejar salir de... Claro. Saludos a Augusto, el único hincha de Ferrocarril Oeste de Tandil. El que te escribe Javier Piva Flos, un saludo acá, y acá seguro que hay otra más. Mario Abait. lo provocamos a Mario Abait. Vivía en Colón y Pellegrini, tal cual. E íbamos poco a la villa. Claro, esto me lo contó Vulcano, que por ahí tenía una inmobiliaria. Ya debe haber fallecido, muy viejito. Él ya me lo contó en los 80 y me decía que había que ser muy macho para ir a la villa, porque ahí vivían los negros de la villa. Te ponías con una chica de la villa y la acompañabas hasta este lado de Del Valle, hasta el ferrocarril en todo caso. Y de ahí en adelante, de nadie. Territorio de la gente de la villa. Había que pasar. Y entonces dice: la conocí como está ahora. Salvo que estaba empedrada. Ah, bien. Era difícil cruzar la vía para ingresar a la villa. A los que éramos de este lado de la ciudad, tal cual. Es así como lo cuenta Vulcano padre, claro. Él me decía, Vulcano me decía, ojo que no es para cualquiera. A menos que te pongas de novio muy formalmente, pero era... Las chicas de la villa eran de la villa, no se podían tocar ni mirar, eran intocables. Del barrio de la estación que pasaba la loma en búsqueda de una chica, le tiraban piedras y le rompían los focos ahí. ¿Qué tal? Acá tengo unos testimonios orales al respecto. Bien, ¿qué tal? A ver. Un día de muchos testimonios. Te comento. Sí, siempre estamos haciendo entrevistas. Bien, bien. Sí. No será fuente de alguna prensa, ¿no? No, la prensa. Es el pueblo grande. Sí. Son los actores directos, los protagonistas. Lo más lindo, claro, porque además debe estar adornada por la melancolía. ¿Viste cuando decían mis tiempos? Ya no estamos yendo, pero hace pocos días entrevisté a Enzo Lionetti, inmigrante italiano, que comenzó a trabajar en la peluquería de Enrique Nigro en la Avenida Machado. Año 51. Tiene el mobiliario y tiene el sillón de la peluquería, que es anterior del año 51. Porque Enrique Nigro ya tenía esa peluquería. Enrique era conservador, era el único hermano de los negros. Eran cuatro varones y una mujer. Los negros vivían en Colón. Todos militantes, raíz conservadora. Sí, yo te diría que Juan Nigro y su mano derecha, Antonio, su hermano, compañero de aventuras, ¿no? En la biblioteca Alberdi, la escuela 11, la de Machado. En Machado había una escuela 80. La escuela 80, pero él no lo pero, tengo en la escuela 80. Frente a la estación, y después la 11. La 11, sí. Tenemos la 11, sí. Participando en la cooperadora, lo tenemos a Antonio como dirigente de Ferro, fue presidente de Ferro. En la biblioteca Alberdi, digamos, con un interés intencionado al socialismo, también con los ferroviarios. Y un tipo comedido, ¿no? Metiéndose en toda institución que pudiera estar. Evidentemente, si lo elegían presidente, no era cualquiera, digamos, era un tipo de buena prosa, digamos, ¿no? Y Enrique era conservador y precisamente ahora, hace pocos días, le pregunté a uno de los... a Enzo, hablando con Enzo Lionetti... que adquiere la peluquería de Enrique. Ahí se iba a cortar el cabello Buzón, que fue intendente conservador de los años 30. ¿Por qué un conservador en la familia? Bueno, porque ellos tenían un tío que había sido concejal en los años 30, conservador. Digamos que siguió esa línea. Enrique luego va a tener un hospedaje. Tenía la peluquería al lado del Hotel El Victoria. Enrique va a seguir con un hospedaje, en tanto que Enzo Leonetti, que se queda con la peluquería en el año 54 hasta el año 74, que pasó a Villa Italia, en calle Urquiza. Vive en calle Urquiza y sigue con el oficio. Bien. ¿Qué tal? Y te comento. Es pariente de nuestra amiga Lucía. La compañera Lucía, compañera, colega, claro. Compañeras. ¿Es el papá? Es el padre. Ah, mira, es una fuente. Fíjense la cantidad de orquestas, voy a nombrar algunas. Octavio Poli, la orquesta de Octavio Poli, con la voz de su cantor Alberto del Coral. José Ferrer, el padre de... Tony. Sí. Mirá vos. Con Carlos Sales en piano y la voz de Carlos Bertolot. La orquesta de Antonio Lancelotti. Los Zorros Grises, que también esta orquesta aparece con la denominación Los Haces, de Vicente Nigro. Acá tenemos Vicente, hermano de Juan y Antonio. También músico. También músico. Bueno, me acabo de... Mira, que Vicente pasó a Lanús. Se fue a vivir a Lanús allá por los años 50, donde falleció. Juan fue concejal en los años 20 por el Partido Socialista, diputado provincial en los años 30 y luego diputado nacional. En el año 48 se va a vivir a Buenos Aires. Qué interesante, un músico en la familia. Siempre me pregunto, ¿los músicos por qué se dedican a la música? Debe ser para levantar minita. Y según dice Dolina, todo... Todo lo que un hombre hace, claro, tiene un único propósito. Bueno, vamos a meter. Estas son orquestas típicas que te mencioné, pero también había de jazz, como Copacabana, jazz, Continental, California, Montaruli, Galvazzini. Galvazzini eran los hermanos, eran ferroviarios, Casablanca y Santa Rita. Y tengo varias anécdotas sobre los bailes. Bueno, vamos a hacer un corte. Vamos a meter música, para. Hablando porque de después música. Nos dicen, no, se nos hacen largos los tramos. Bueno, me llevo música. Y vamos a escuchar a Elena Roger. Elena Roger es una cantante que yo la verdad que no conocía hace un par de meses. Y buscando una canción, porque el amigo Eduardo se puso a hacer la promoción musical y parecía un programa homenaje a Charly García al principio, sí, ¿no? Mucho. Y entonces dijimos, bueno, pero acá tenemos a Elena Roger cantando Canción de Alicia en el País. Ah, es decir, una canción de Charly versionada. Y hay que ver. ¿Usted hay me que censura ver la producción? No, señor. Muy bien. La enriquezco. Muy bien. La mejoro. Aumentado, corregido, aumentado. Muy entonces, bien. Si la encontramos, Elena Roger, sí, señor. Juegan cricket bajo sabe a gris este país, no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? Se acabó este, se acabó este juego, se acabó este juego que te hacía feliz. Servicio Telam para la radio. La presidenta viajará a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU. Cristina Fernández de Kirchner partirá hoy con destino a Nueva York, donde el próximo martes pronunciará su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego proseguirá su actividad en Washington, donde inaugurará un espacio académico denominado Cátedra Argentina en la prestigiosa Universidad de Georgetown. Por último, Cristina viajará a Boston, donde realizará una presentación en la Universidad de Harvard antes de emprender el regreso a la Argentina. Intenso movimiento turístico en todo el país. Debido al fin de semana largo, millones de argentinos se dirigen a distintos puntos del territorio nacional, sobre todo a los de interés turístico. Aeropuertos como el de la ciudad de Buenos Aires tuvieron un movimiento sostenido con vuelos ocupados en un 95%. Lo mismo ocurrió en la terminal de ómnibus de larga distancia ubicada en el barrio de Retiro. Los destinos más buscados son la costa bonaerense en primer lugar, Córdoba, El Calafate, Bariloche, Mendoza, Iguazú, Ushuaia y Salta. Precisamente en Salta, unos 400 turistas quedaron varados en la estación San Antonio de los Cobres del tren de las nubes a 4.000 metros de altura. Ocurrió cuando se descompuso la máquina del tren y luego la máquina suplente, por lo que la empresa debió mandar microómnibus para buscar a los turistas. Fútbol. Belgrano ganó y quedó a un punto de Boca. De local se impuso 1-0 a un durísimo rival, Godoy Cruz. Por su parte, en Rafaela, Atlético goleó 3-0 a Tigre, que sigue sin ganar en el torneo. El arquero Sara de Rafaela atajó un penal por tercera vez consecutiva. Hoy juegan Argentinos Unión a las 2 de la tarde, San Lorenzo Vélez a las 4 e Independiente All Boys a las 8:20 de la noche. Servicio Telam para la radio. Para la radio. FM Nitro. Labio sobre labio sobre labio. Radio Pública de Tandil. Y la península mía. Beso contra beso, y tu bahía. 96.3. Relaja la guardia y busca con calma y olvida. Que el sol te pegue en la cara. Usted se ha comunicado con el contestador del Bondi Nacional y Popular. Para dejar un mensaje de opinión presione 1. Para putear al conductor Raúl Guevara presione 2. Para recitar un poema para la niña Rosana presione 3. Para cagar a trompadas a Cristian Lucero diríjase personalmente a Radio Nitro y pregunte por Tomás Solano. Bueno, ahí nos van dando aire otra vez el Bondi Nacional y Popular. Popular por FM Nitro 96.3. Sí, o en internet, pero si nos estás escuchando en la radio. ¿Cuáles son las vías de comunicación más importantes? El teléfono. ¿En qué cómo se está comunicando la gente? Y nos está llamando al 44-33-819. A muchos les gusta el Facebook, ¿viste? Que... Sí, y otros mensajean. Sí, otros mensajean. ¿Y en el Facebook cómo nos encuentran? ¿Cuál es la forma más tímida de entrar al programa? O sea. ¿Cuál es el que menos se arriesga? El que entra de espalda y con los pantalones a la rodilla. Ese es bravo. Ese entra tímidamente. Tímidamente. Ahora, y también nos puede mandar mensajes a la... al 555-88, mandá la palabra Nitro, da un espacio, deja tu mensaje y envíalo nomás. Acá estamos esperando los mensajes. Ahí está, sabe cuánto te sale el mensaje. 25 pesos el mensaje. Bueno, Hugo Mengasini, siguen habiendo avisos acá. Estas dos personas que te saludaron, como hincha de Ferro. Saludos cordiales a Javier Piaflos y a Mario Bait. Muy bien, esa es la devolución, Mario, porque me estaban reclamando, qué amargo este tipo que no nos saluda. No, lo que pasa es que el tipo viene concentrado porque siempre lo sacamos de tema. Él viene para hablar de cosa. ¿Qué va a pasar? Final. Sí. La sorpresa. Nos sorprende. Impresentable somos, porque nos enganchamos y no cada tema. Y también te pone la prueba. Ah, claro. ¿Podrá hacerlo o no lo podrá hacer? Sí, ya van a googlear ahí a ver si es... Si lo puedes convencer, los confunde, los dice una vieja frase, ¿no? Bueno, y a ver, entonces, tenías algunas anécdotas. Contá un par de anécdotas. Bueno, y como siempre, Hugo nos va a dejar calentito. Porque vine después con el anecdotario ya hoy, ¿eh? Está, hoy tenemos la cola del PAMI ahí atrás que va a seguir viniendo a charlar. ¿El PAMI, acaso? No, pero ya, ¿cuánto le puede faltar? Bueno. Sí, ya está el toque. Sí. Algunas peculiaridades... Qué feo son. ...de los bailes de Unión y Progreso. En los bailes, ¿cuánta gente frecuentaba el lugar? En los bailes de carnaval. De jueves a domingo, entre 5.000 y 6.000 personas. ¿Cuánto? 5.000 y 6.000 personas. En una población... ¿En qué año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando ahí? Hablando de la década del 50. 20.000 habitantes, Tandil. Es decir... No, a ver. 50.000 habitantes. ¿50.000 en el 50? Hacia el 40 estamos hablando ya de... Nos estamos yendo, ¿viste? De 30.000 y 20.000 en la zona rural. O sea, en los años 40 es cuando... Planta urbana. La planta urbana supera al campo. A la rural, ajá. Sí. Claro, bueno, porque hay toda una movida de urbanización, industrialización, que van de la mano, ¿no? Totalmente. Y ahora, pero estamos hablando de 30.000 personas en la planta urbana. Sí, y 6.000 van a bailar. Sí, estamos hablando. Descartemos a los niños y descartemos a los viejos. Del campo, y gente del campo que vendría especialmente a bailar, ¿no? Descartábamos a los niños, bueno. Pero además los bailes se terminaban a las 12 de la noche, 12 y media. A ver. No, atención. Los bailes comenzaban alrededor de las 9, 10 de la noche. De la noche y se prolongaba hasta la 1. En Juventud Unida, por ejemplo, hasta la 1. Y a veces hasta las 3 de la mañana. A veces ya como excepción. Sí. Dicen que los que ligaban mina eran los que iban en bicicleta, que las podían llevar después hasta su casa. Ah, claro. En el caño. Claro, exactamente. Siempre que no sea bicicleta. Siempre fue el tercer. Claro, dicen, ¿no? Siempre que no sea bicicleta de mujer. Las mesas tenían manteles en Unión y Progreso. ¿Ah? Y se acostumbraba a sacar a bailar, que ustedes habrán hecho. No. A bailar a las chicas a través del llamado cabezazo. Nunca me sacaron. El más amargo cabezazo, ¿sí? Y ya cuando la cosa era muy formal, uno se presentaba a la mesa y hablaba con la suegra eventual, digamos, claro, con la mamá. Había que enfrentarse, Unión, a cruzar toda la zona de miradas propias y ajenas y acercarse a la mesa. Pero además, la niña pedía autorización a la madre o a la tía con la mirada, ¿no? Sí, totalmente. Y les comento que esas reuniones danzantes no estaban exentas, en algunos casos, de actos maliciosos. Tenían malas intenciones los varones. No, escuchen, según cuenta el ferroviario jubilado Héctor González, textual, iba toda la familia a los bailes, las madres, las hijas, los hijos. Sabíamos ir con la abuela de mi señora. Llevamos a la abuelita y también iban otras chicas. Todos nos sacábamos los sacos y la tapaban a la abuela y salíamos a bailar todos. Qué divino. Le tapaban la cabeza a la abuela. Claro. Qué fenómeno eso. Los bailes de carnaval a veces contaba con la presencia de 7 orquestas. Les comento algunas de las orquestas. Donato Raciati. Mirá. En Unión y Progreso, bueno, cantó Julio Sosa. También participó de la orquesta de Osvaldo Pugliese. En otro momento estuvo Violeta Rivas, Leopoldo Federico, Nicky Jones. Bueno, los 60. Del Club del Clan, todos vinieron, todos. Ah, Palito Ortega, Johnny Tedesco, Nicky Jones. De las orquestas típicas de Buenos Aires, la única que no estuvo en Unión y Progreso fue, bueno, la de Troilo. que sí lo hizo en Santa Marina. Y no estuvo, bueno, D'Arienzo también estuvo en Unión y Progreso, y tampoco estuvieron Rafael y Joan Manuel Serrat, que fueron a Santa Marina. Vea usted. Generalmente lo que hacía Unión y Progreso es esa competencia que se había entablado con el centro de Santa Marina, llevar a todas las orquestas que también lo hacían en Santa Marina. Eso sigue. Digamos, está más embosado probablemente, pero cada tanto Unión Progreso te saca un espectáculo, te trae a Agarrate Catalina y llena el estadio. Bueno, ahora viene la Vela Puerca el 5 de octubre. Les comento. ¿A Unión y Progreso? Claro, Unión. Y sin embargo, no te va a gustar, vino al anfiteatro. Se ponía en Unión y Progreso un palo gigante en el medio con una estrella. ¿Enjabonado? Y todos bailaban para el mismo lado, todos igual que las agujas del reloj. Y esto comenta un señor de Villitalia, que fue dirigente de Unión y Progreso. Ya me va a salir. Me estoy imaginando los pasos dobles, ¿no? Ta ta ra, ta ta ta ta ta ta ta ta. No sé si el Foxtrot en Villitalia, ¿eh? ¿No te parece? No sé, no. ¿Qué ritmos? No, Foxtrot en la confraternidad en los años 40 sí se bailaba Foxtrot. Desde la entrada, pero no creo que acá no, ¿eh? Muy bien. Desde la entrada hasta la pista, el salón, les comento que la cancha de básquet estuvo donde hoy se encuentra la pileta. Uh-huh. Ahí se bailaba. Después pasó al lugar donde hoy funciona la cancha de básquet. Y se hizo el salón. Sobre todo esto, la cancha de básquet tiene que ver con la actividad desarrollada por Pascual Yahue, que fue un dirigente muy importante de Unión y Progreso. Se tardaba 30 minutos hasta llegar desde la entrada hasta el salón de baile. No se podía caminar. Dice. Ah, de la cantidad de gente, claro. Les comento que también Unión y Progreso, en Unión y Progreso participó Palito Ortega, Sandro, Cacho Castaña, Juan Ramón, Leodán, entre otros. Y las bebidas, que yo estuve cotejando, digamos, las bebidas que se consumían Gancia. En aquellos tiempos, sí, señor, Gancia, Cinsano. ¿Qué otra más? Viducola, Cruz. Cinsano con Ferné. Mucho coñac, le daban mucho al coñac. Haría frío. Tío Paco. Tío, bueno, Whiskola, que nosotros alcanzamos, ¿no? Cuba Libre. Hay una particularidad que no se tomaba tanta cerveza. No, eso doy fe. Sí. José Lustanó dice, el que tomaba cerveza era considerada una persona de medio ambiente para abajo. Sí. Y bueno, y vino no se tomaba en un baile, no se tomaba vino directamente. Tenías que tomar bebida fuerte. Sí, no, la cerveza ahora directamente hace 40 años. El año pasado se toman 82 litros por habitante por año en la Argentina de cerveza, desplazando al vino, que quedó en 62 litros por habitante por año en el país. Algo más grave, desplazando. Yo colaboro bastante. Desplazando a la leche. Sí. Que se deben tomar Ferro, 3 litros por habitante. En Ferro se tomaba esperidina. Esperidina. Sí, en la misma época, estamos hablando de los años 50. Anís Ocho Hermanos. Ocho Hermanos, Bills era un agua con colorante, similar a una anaranjada. Sí, sí, están los carteles en los boliches de campo, todavía está. Tomaba Canada Dry, seguramente. Sí, y había una anaranjada que se hacía en lo de Reche. Ah, bueno. Ahí, en 4 de abril. Solero Reche. Al 1300. Y acá dice Almaraz, jubilado ferroviario, socio vitalicio de Ferrocarril Sud, los que tomaban whisky eran los de la base aérea. Era una élite. Los militares. Sí, cuando venían los militares, tanto los bailes de Juventud Unida como a Ferro, bueno, y en Unión y Progreso, eso generaba mucha tensión y conflictos. Y solían volar botellas. porque eran rechazados, sí, las mujeres del barrio, de los barrios, no los miraban con otros ojos. Ah, no las rechazaban, las mujeres eran los que no los rechazaban. Claro, las mujeres tenían los ojos puestos allí. Claro, tipos elegantes, bien vestidos. Che, afeitaditos, impecables. Sí, bueno, vamos a tener que ir despidiéndolo al amigo acá, porque bueno, veremos en otra oportunidad. Y, por supuesto, en 15 días. Mucha tela para cortar. En 15 días Hugo, otra vez por acá. Siempre nos vamos quedando cortos y tenemos ahí la cola del PAMI. No hicimos un cierre. Anécdota. Solo anécdotas que además a la gente le encanta, porque siempre nos dicen, hay veces que se enganchan, nos llaman. Mucho y no, y no, claro. La próxima vamos a seguir con el tema y la competencia que existía entre Ferro y Unión, que se manifestaron en los bailes, ¿no? Fenómeno, está muy lindo esto. Y bueno, entonces vamos a ir cerrando cuando el operador disponga. Cuando disponga, porque está en la otra punta ya del... Vamos a tratar de escuchar el pedacito que nos faltó del reportaje, de la declaración de Julio López ante el juez. Acuérdense que estamos en el 18 de septiembre de 2006, desapareció Julio López, otro año sin Julio, un año de 11 meses. Tenemos la segunda parte desde el minuto 409 en adelante de Julio López. Vamos a ver si lo encontramos. Lo estamos buscando tranquilo, sin apuro. ¿No se escucha? Tenemos el 409, terminamos con Julio López. Y de ahí en adelante las declaraciones ante el juez de lo que le había pasado. Son unos 4 minutitos de exposición ante el juez y creemos que esta es una de las causas de su desaparición, ¿no? Y pegadito le mandamos una música de la época, de Sui Generis, Rasguña las piedras, que algunos identifican con la canción, con la película La noche de los lápices. Estaba como banda sonido de la película. Sí, sí, pero evidentemente no... Sí, sí. No fue creada para eso. Es anterior. Pero bueno, sí es la música de la época, ¿no? Sí. Bueno, usted me enteré cuando pueda, amigo. Y el marido estaba tirado en el suelo y iba a patar. Gómez y le decía, levantate, dice, ¿no ves que tu cómo es que le puede decir? Él era el jefe, como lo trataban como el jefe, le daban otro nombre, que ahí están tus muchachos, dice, tus montoneros, dice, y le va a dar vergüenza que un jefe sea tan flojito, esté tirado. Y el Checolá estaba así al costado y de allá mandaba a los: dale, dale, dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picaneé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá es con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así, me conocés, me decía. Guacete el guapo, como te hiciste aquella noche. Resulta que, a mí me decía, resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así: che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía de todo esto? Echecolás. ¿Estaba el ahí? Señor Echecolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Y mandaba otro, y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho, gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda sos. Decime, señor. Señor de comisario, y me hace así. A la noche llegó toda la patota. Y llegó un tipo gangoso que hablaba así. A los gritos. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice: ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice. Mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí.